Damas y caballeros, esto es un desastre. Otro gol del equipo visitante. Es que acaso no hay nadie atento a la jugada. Radio Taxi 241111, atento a la jugada. Su llamada tiene respuesta inmediata. Si está apurado o su trámite es urgente, no se arriesgue. Llámenos y espérenos prontamente. Radio Taxi 241111, atento a la jugada. 241111, el rápido de Arica. 241111, el favorito de la mayoría. Intégrese usted también y únasenos. 241111, atento a la jugada. Y atención, porque el 24-11-11 necesita móviles. Póngase en contacto con nosotros, llámenos a este teléfono e intégrese a la familia del 24-11-11.